escritor Pepe Alfaro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Fíjate que pensando en la entrevista que te iba a hacer, recordaba a otro judío al que le hemos dedicado mucho tiempo, otro judío tuvelano, mucho tiempo aquí en Tudela, como es Benjamín de Tudela. Se ha hecho un viaje, se han hecho varios viajes, varias cosas, y siempre se me ha quedado a mí clavada una espinita. Decía, pero si Benjamín de Tudela, que 100 años antes de que Marco Polo iniciara esa aventura, él ya inició esa aventura desde Tudela y publicó aquel libro de viajes, pues hay otro tudelano que es muchísimo más famoso e importante, y digo, habría que dedicarle al menos el mismo tiempo. Por supuesto que sí. Fíjate lo de Yehuda Halevi. Ajá. Considerado hoy todavía como el mejor, el mayor poeta hebraico de todos los tiempos, pues la verdad es que aquí se ha tenido un poco olvidado. Yo recuerdo, por ejemplo, lo que decía, es que Benjamín, por ejemplo, ya se le puso el nombre a un instituto hace mucho tiempo, que está muy bien, además, me parece estupendo. Y en cambio de Yehuda no teníamos absolutamente nada, y conseguimos en aquellos tiempos meter como pudimos los de Traslapuente, que bueno, por lo menos una plaza que es maja, en la parte cercana a lo que pudo ser la judería, y la plaza Yehuda Halevi, con esos dos poemitas escritos allí en la misma plaza, pues me parece que está muy bien. Pero claro, es una persona que prácticamente es desconocida, porque claro, nacido en el siglo XI. Siglo XI, aproximadamente hacia 1070. Uh-huh. Es decir, que estamos hablando de un par de siglos casi prácticamente antes de Berceo, uh-huh, por poner un ejemplo que se le considera como el primer poeta español. Y no, pero es, fíjate una cosa, que cuando se ha ido a Jerusalén, se ha ido a Israel, siguiendo la estela de Benjamín de Tudela, todos han coincidido en una cosa: que siendo importante Benjamín de Tudela, el realmente conocidísimo e importante es Yehuda. Claro. Ajá. claro, el gran conocido. Es como el Cervantes para nosotros, ¿no? Sí, exactamente. Ajá. Es el Cervantes judío. Sí, ajá. así de claro. Es un hombre que, dentro de sus obras, hay sobre todo, claro, sentimentalmente hay una obra que él, por decirlo así, él es el primero que la introduce, son las Sionidas. ¿Y eso qué consiste? Las Sionidas son un canto a Sion, es un canto a la tierra prometida, por decirlo de alguna manera. Esa siempre es el leitmotiv que ha movido a los judíos, pero es el primero que las hace como un canto de plegaria, de cercanía, de esperanza, de llegar a Sion. Todos los judíos quieren morir o quieren acercarse al final de sus vidas a Tierra Santa, y es cierto. Y este canto de las Sionidas, pues ya fue el pistoletazo de salida para que la mayoría de los escritores posteriores escribiesen también sus correspondientes Sionidas. Luego tiene también un libro muy interesante, que es de corte casi filosófico y dialéctico, que es el Kusarí. El Kusarí es simplemente la historia narra que el rey de los cúzaros, que practica una religión, quiere escuchar a un filósofo, a un judío, a un árabe y a un cristiano, para que le convenzan de cuál es la mejor de las religiones. Este tipo de dialéctica será muy común de la Edad Media. Como que está todavía en vigor, y que está en vigor a lo largo de los siglos. Exactamente, eso no se termina nunca, pero vamos, era una dialéctica, no como los políticos de ahora, que la única dialéctica, o casi la única, es el insulto y la geoestrategia. Eso, sino que era el razonamiento. O sea, mi mejor Dios es por esto. Entonces, claro, lógicamente, el rey de los cúzaros se convierte al judaísmo, ¿no? Pero es esto muy interesante, porque profundiza en la filosofía de todas las religiones. Hablaremos de la poesía amorosa, que a ti te ha interesado en tu tesina que realizaste en la UNED, pero vamos a hablar un poquito más de Yehuda Halevi. Sí. Hemos dicho que nació en el siglo XI, en torno al 1070. En torno al 1070, sí. ¿Qué se sabe de sus primeros años en Tudela, y cuándo se marcha y por qué? Bueno, sus primeros años indudablemente están localizados en Tudela hasta la juventud. No se sabe, juventud, pueden ser 15, pueden ser 17 años, no se sabe exactamente. Y de entonces ya hay un movimiento un poco, ya se empieza a ver movimientos un poco en contra de los judíos, y es cuando él decide marcharse a Toledo, a Córdoba. En Toledo hay que tener en cuenta que la mayoría de estos escritores no son solo poetas, era médico que también. Que era el antijudaísmo, que no es lo mismo que el antisemitismo. Exactamente. Que eso exactamente. Ya llegó mucho después, en el siglo XX, cuando bueno alcanzó su su peor esplendor, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, con el Holocausto, sí. Uh-huh. Bueno, entonces cuando se marcha a Toledo, en la parte de Toledo, él ejerce la medicina. Hay que tener en cuenta que durante mucho tiempo, incluso, hay una anécdota muy interesante, se piensa que Yehuda Halevi es toledano. Y es que hay una confusión tanto en el castellano como en el árabe con el nombre de las ciudades. Tudela, Toledo. ¿Y eso cómo se resuelve? Pues se resuelve de una manera muy curiosa, que no da lugar a dudas. Como digo, Tudela, Toledo, fíjate que tienen una raíz muy parecida, y lo mío pasa en árabe, porque en árabe Tudela es Tutili, Toledo es Tolitoli, es decir, esas T's que luego dan de... Bueno, y entonces resulta que Abraham Ibderra, también un famoso tuvelano, un famoso tuvelano, en uno de sus acrósticos... El acróstico es un juego muy muy judío, muy muy hebraico, que consiste en que las letras de un poema tienen una lectura vertical, encriptan un mensaje. Y en ese mensaje ponía que Yehuda Halevi, como él, habían nacido en Tudela, lo cual deja clarísimo, porque claro, Abraham Ibarra es 40 años posterior a Yehuda Halevi, se conocen y por lo tanto... es una fuente sin ninguna duda necesaria. Y durante mucho tiempo incluso se le llama precisamente a Yehuda Halevi el castellano. Aunque también hay quien dice, que se le llama el castellano porque es el primero conocido, según muchos autores, el primer escritor con nombre que escribe unos textos en castellano. Es un hombre que se ganó la vida también como médico. Como médico, exactamente. Ten en cuenta que la mayoría de los judíos, como digo, eran ya unos, por decir de alguna manera... Eso que ha dicho Pepe y que lo hemos comentado en más de una ocasión, podría abrir hasta un cisma, ¿eh? Ya. Bueno, pero son, ya sabes, son cosas que... Pero bueno, yo me remito a escritores, ¿eh? O sea, yo esto no es mío. Por ejemplo, una de las primeras traductoras de Yehuda Halevi, que es Rosa Castillo, dice... Vemos que estuvo físicamente vinculado a Castilla lo bastante para que podamos seguir llamándole el castellano, pero además y sobre todo porque los versos más antiguos en lengua castellana conocidos los escribió Yehuda Halevi en una jarcha que era final o se repetía después de cada estrofa de una composición dedicada a Cidelo, médico y consejero de Alfonso VI. ¿Y eso, esas estrofas las escribió estando en Tudela o ya cuando se marchó fuera? Probablemente las escribió fuera. Uh-huh. La mayoría de la documentación que se tiene original de Yehuda Halevi está en Londres o Egipto. Uh-huh. Probablemente las escribió fuera, aunque bueno, también tengo mis dudas, porque no está muy claro, porque según algunos hay varias interpretaciones. Bueno, la cuna del castellano, por lo tanto, si nos remitimos a eso, estaría en Tudela, ¿no? Hombre, claro. Ya hace muchísimo tiempo, Juan Colino escribió un artículo que se titulaba, con interrogante, ¿el castellano nació en Tudela? Lo escrito está, y fíjate, aunque pues está Rosa, al fin y al cabo, pues podríamos decir, bueno, sí, es que Rosa Castillo pues es de este siglo, pero Millás Vallicrosa, que es uno de los grandes, nacido en el siglo XIX y muerto ya en el XX, que es uno de los primeros grandes estudiosos de esto, ya lo dice él. Él dice, probablemente el texto más antiguo castellano conocido. Además, hay que tener en cuenta una cosa, que es que prácticamente hasta mediados del siglo XX no se descubre el valor de las jarchas. O sea, porque estaban ahí, aparecían, o sea, el texto, los árabes judíos, porque también la influencia árabe era muy fuerte, es decir, que el propio Yehuda Halevi escribe en árabe. Estaban muy arabizados. Pues nunca se sabe si alguien va a tirar del hilo y va a reivindicar este papel de Leví y además también de Tudela como cuna del castellano, porque lo dicen otros autores que no son sospechosos de nacionalismos ni de estas cosas que se llaman ahora las autonomías. ¿Cómo es la poesía amorosa de Yehuda Halevi y por qué te interesa además para hacer tu tesina? Claro, pues muy sencillo, porque la poesía amorosa de Yehuda Halevi podríamos decir que es un poco la raíz incluso de la poesía actual. Cuidado, no decimos que en este caso no puedo decir que Yehuda Halevi sea original en su poesía, cuidado. En la poesía de Yehuda Halevi es una poesía de tipo árabe que ya empieza a nacer un poco antes y que es una poesía muy metafórica y muy, sobre todo muy en todo el contexto tanto occidental como oriental. Luego entronca bastante con lo que llamaríamos el amor cortés, es decir, se habla de la amada, del amante no correspondido, del amante ausente, es decir, la lírica del amor, la lírica de la ausencia, la lírica de la amada, pero cuidado, en toda su plenitud. Y además hablas y dices que con mucha sensualidad. Con muchísima sensualidad, cuidado, pero tampoco con la procacidad de los árabes. Los árabes eran casi pornográficos, y en cambio, Yehuda Halevi es erótico lírico, por decir de alguna manera, pero vamos, es una poesía preciosa e incluso vinculada al Cantar de los Cantares. Bueno, y en el que Dios entrega el enamorado a la amada, porque este designio divino en la poesía de Yehuda. Sí, así como los árabes con todo eso se olvidan mucho más de Dios, son mucho más sensuales, como hemos dicho. En cambio, creo que pisaban más tierra. Sí, sí. Al final, los judíos son muy bíblicos, y todo es amor de Dios, ¿no? Entonces, por eso te digo, está muy entroncada con el Cantar de los Cantares, que es un libro también de una gran sensualidad, pero entendiendo que, sobre todo en Oriente, no hay separación de cuerpo y alma, ¿eh? Al fin y al cabo, también la poesía de nuestros clásicos místicos es absolutamente sensual. Pepe Alfaro, muchísimas gracias. Nos encontramos pronto otra vez, ¿eh? De acuerdo, venga, gracias. Hasta luego, adiós. Hasta luego.